Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 29 de junio. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha decidido por unanimidad nombrar hijo predilecto de la localidad al ubriqueño Bartolomé Pérez Sánchez de Medina en reconocimiento a su valiosa participación en la promoción, defensa y difusión de la educación y la cultura. La propuesta ha sido avalada con la firma de multitud de vecinos de la localidad y promovida durante los últimos años por colectivos como Ubrique en el Recuerdo, Cineando en Ubrique o la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui. Bartolomé Pérez nacía en Ubrique en 1943, estudió magisterio y filología española, desarrollando su profesión durante más de 40 años en nuestro municipio, durante los cuales se ha ganado el afecto y el respeto de sus alumnos. Además, ha destacado por sus estudios e investigaciones sobre el habla, la tradición y la toponimia de Ubrique. El acto solemne en el que Bartolomé Pérez recibirá el diploma y la insignia que lo acreditarán como hijo predilecto se organizará en el mes de septiembre, una vez que su nombramiento sea publicado en el Boletín Oficial de la provincia. El salón de plenos del Ayuntamiento de Ubrique se quedaba en la tarde de ayer pequeño, dada la gran cantidad de vecinos que acudían a la sesión plenaria para apoyar este nombramiento y acompañar al homenajeado que estuvo presente en el acto. Con fecha 20 de mayo de 2016 tuvo entrada en este ayuntamiento la propuesta avalada con la firma de un gran número de ubriqueñas y ubriqueños de proceder a nombrar a don Bartolomé Pérez Sánchez de Medina como hijo predilecto del municipio. En el mismo sentido, y ya con fecha 29 de agosto de 2014, había sido presentada idéntica solicitud por el colectivo Ubrique en el Recuerdo. El 13 de enero del 2016, la Asociación Cultural Cineando en Ubrique y el 15 de marzo de 2016, la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui Tierra Libre Mantara Urra presentaron escritos en similares términos. Mediante decreto de la Alcaldía de 7 de junio del 2016, se propuso la tramitación del expediente para el nombramiento como hijo predilecto a don Bartolomé Pérez Sánchez de Medina, nombrando instructor y habilitando a este para que realizase todas las actuaciones necesarias para comprobar la existencia o no de méritos, cualidades y circunstancias singulares que justificaran el nombramiento como hijo predilecto. En el correspondiente informe propuesta favorable del instructor del expediente se señala que don Bartolomé Pérez Sánchez de Medina nació en Ubrique el 5 de enero de 1943. Estudió magisterio y filología española en la UNED, desarrollando en nuestro pueblo prácticamente toda su vida profesional en el mundo del magisterio. Varias generaciones de ubriqueños y ubriqueñas han sido testigos de su ejemplaridad como profesor, habiéndose ganado con sobrantes méritos el afecto y respeto de su alumnado a lo largo de su dilatada trayectoria. Don Bartolo, como lo conocemos, durante los casi 40 años de vida volcada en la enseñanza, ha constituido para muchos un ejemplo de superación personal, dedicación profesional y de cariño, interés y esfuerzo por la educación de varias generaciones de ubriqueños. No obstante, no se limita sus méritos al ámbito académico. Desde siempre, don Bartolo cultivó otras pasiones como la prosa, la poesía y el estudio e investigación en torno al habla, la tradición y la toponimia de Ubrique. Además de colaborar con distintos colectivos y obras, sus trabajos en este ámbito tuvieron como fruto y resultado la publicación en el año 2007 del libro El habla de Ubrique, cuyos ejemplares rápidamente se agotaron. Se trata de una obra ligada ya a nuestra población, en la que se analizan elementos fonéticos de nuestro habla, como la singular entonación, el ceseo, el yeísmo, los peculiares aspectos gramaticales y, cómo no, un léxico propio con más de 400 voces o entradas. Estos estudios recientemente se han visto ampliados con una segunda edición de su obra. A la vista del informe propuesta emitido por el órgano instructor del procedimiento de nombramiento de hijo predilecto, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, nombrar a don Bartolomé Pérez Sánchez de Medina como hijo predilecto del municipio por su valiosa participación en la promoción, defensa y difusión de la educación y la cultura en nuestro municipio. Segundo, comunicar el nombramiento al interesado haciéndole saber que en el Boletín Oficial de la provincia se publicará tal nombramiento y se señalará la fecha en que se reunirá la Corporación Municipal para hacer entrega al interesado en sesión pública y solemne del diploma y la insignia que acreditan el título de hijo predilecto del municipio. Tercero, inscribir en el libro registro de honores y distinciones el título concedido para que quede constancia de su entrega. Muy bien, muchas gracias. Debido a que es una propuesta conjunta de los diferentes grupos municipales, lo elevamos directamente a consideración. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad de los presentes con 13 votos a favor. Dicho eso, iba a pasar a felicitar a don Bartolo, pero desde luego este aplauso significa lo que sentimos todos en este momento y también transmitiros a los presentes que ya esperemos que en el mes de septiembre, la propuesta inicial que estamos valorando, el poder organizar el acto institucional de entrega de insignia como hijo predilecto a don Bartolo, que será desde luego todo un placer. Enhorabuena. Con similar emoción y respeto era acogida también la aprobación por unanimidad de una propuesta para modificar la denominación del concurso de pintura rápida que se celebra cada mes de septiembre por las calles del casco antiguo ubriqueño para pasar a denominarse concurso de pintura rápida al aire libre Pedro Lobato Hoyos. De esta forma, el colectivo de pintores de Ubrique y el Ayuntamiento de Ubrique quieren homenajear y reconocer la obra y trayectoria de este pintor paisajista ubriqueño recientemente fallecido. Nueva denominación, Premio Pintura Rápida al Aire Libre, Pedro Lobato Hoyos. Tiene la palabra el señor secretario. Nuestro pueblo quedó conmocionado con la triste noticia del fallecimiento de nuestro vecino y pintor Pedro Lobato Hoyos el pasado 9 de junio de 2016, a los 55 años, como consecuencia de una repentina, inesperada y cruel enfermedad, cuando se encontraba en una época de plenitud y desarrollo artístico. El Ayuntamiento convocó un encuentro con el colectivo Pintores de Ubrique, del que además era miembro, para compartir y analizar con ellos iniciativas de homenaje y reconocimiento por su gran aportación al patrimonio cultural local, acordándose el cambio de la denominación del concurso local de pintura rápida al aire libre Villa de Ubrique por la de concurso local de pintura rápida al aire libre Pedro Lobato Hoyos, por ser el pintor autodidacta paisajista referente de nuestra localidad. Atendido que con dicha propuesta se quiere rendir homenaje a su figura y a su extraordinaria trayectoria profesional, durante la cual participó en numerosos concursos de pintura, tanto locales como fuera de nuestra población, en los que fue galardonado con multitud y reconocidos premios, gracias a su depurada técnica y al dominio perfecto del paisaje, representativo de la mayor parte de su obra, dando a conocer en todos esos lugares el buen nombre de su pueblo y habiendo dedicado la última etapa de su vida a transmitir y compartir sus conocimientos con personas amantes de este arte del cual se convirtieron en sus alumnos. Visto que es una iniciativa compartida por todos los grupos municipales y por la ciudadanía en general, en virtud de ello, se somete a la consideración del Pleno Municipal la adopción del siguiente acuerdo. Primero, modificar la denominación actual del concurso local de pintura rápida al aire libre Villa de Ubrique por la de concurso local de pintura rápida al aire libre Pedro Lobato Hoyos. Segundo, notificar el presente acuerdo al colectivo local Pintores de Ubrique para su conocimiento y efecto oportuno, así como a su familia. Muchas gracias. Y como en el punto anterior, es una propuesta conjunta de los distintos grupos municipales, por lo cual elevamos a consideración de este pleno. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad de los presentes con 13 votos a favor. Solo decir una cosa en ese sentido. Para Pedro Lobato, pintar era vivir, y su forma de vivir quedará plasmada en su obra para siempre. En la sesión plenaria, además, se ha procedido a la modificación de dos ordenanzas fiscales. Por un lado, la relativa a la tasa por expedición de documentos administrativos y, por otro, la tasa por los servicios que se ofrecen desde la Oficina de Turismo en lo relativo a las visitas al yacimiento romano de Ucuri, una ordenanza que ha tenido que ser modificada dado que la normativa europea no permite que los ubriqueños estén exentos de pagar dichas tasas por la visita guiada. Se somete a la... para aprobación plenaria la siguiente propuesta de acuerdo. Modificación del artículo 6.1 de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos, el cual queda redactado como sigue. Artículo 6. Cuota tributaria. Punto 1. Tramitación de solicitudes para participar en proceso de selección del personal al servicio de la administración local. grupos A y B, 30,05 euros. Grupos C, D y E, 15,03 euros. Laborales, 15,03 euros. Policía local, 40 euros. Quedan exentos de esta tarifa los casos de proceso de promoción interna. Muchas gracias. Tiene la palabra la concejala de Hacienda y Personal, Trinidad Jaén. Hola, buenas tardes. La idea de la modificación de esta ordenanza parte de que en los presupuestos está contemplada una plaza de oficial que se va a convocar este año y se va a hacer por promoción interna. Entonces entendimos que no tenía mucho sentido que los trabajadores tuvieran que pagar esta tasa y lo que se modifica en esta ordenanza es la última frase que ha leído el secretario accidental de que quedan exentos de esta tarifa los casos de promoción interna. Nada más. Muchas gracias. Intervenciones de los grupos. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista. Bien, por nuestra parte, nosotros no tenemos ningún inconveniente en que se modifique la tasa a este respecto. No se modifica absolutamente nada, lo único que se ha incluido es el tema de la exención para los casos de promoción interna y el motivo pues nos lo ha explicado el interventor anteriormente, diciéndonos que, aparte de otras motivaciones, pues que también se ahorra el dinero que pueda costar la publicación en el boletín correspondiente. Por lo tanto, pues nosotros no vamos a poner ninguna objeción a este respecto. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro. Sí, hola, buenas tardes a todos y al público. Es importante que el público, pues, lógicamente, esté esta tarde aquí con nosotros. Y en referencia a este punto, pues, como ya estuvimos comentando en la comisión informativa, pues, el Grupo Popular votará favorablemente este punto. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Sometemos, por tanto, a consideración del Pleno. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad de los presentes. Y pasamos al segundo punto. No, el tercero, perdón. Modificación de la ordenanza fiscal, tasa por servicio oficina, turismo curi. Tiene la palabra el señor secretario. Se somete para aprobación plenaria la siguiente propuesta de acuerdo. Modificación del artículo 5, apartado B, de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por los servicios de la oficina de turismo, el cual queda redactado como sigue. Artículo 5, cuota tributaria, apartado B, visita guiada a la ciudad romana de Ocuri. Tarifa general, 2 euros por persona. Pensionista y jubilado, 1,50 euros por persona. Grupos de escolares, 1 euro por persona. Grupos a partir de 25 personas, 1 euro por persona. Muy bien, tiene la palabra la concejala de Hacienda, Trinidad Jaén. Buenas tardes de nuevo. La modificación de esta ordenanza viene a instancias del IRT, del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico, debido a que el yacimiento, lo que es las actuaciones que se hicieron sobre el yacimiento fueron con fondos europeos. Entonces, se nos insta a cambiar las ordenanzas porque no puede haber ningún trato discriminatorio entre los europeos que visiten el yacimiento. La cosa de llevarlo a este pleno es porque nos ponen un tope máximo de que tiene que estar en septiembre esta modificación hecha y lo propusimos al resto de los grupos en la comisión informativa que tuvimos el jueves. Algunos grupos decían que si se le podía hacer algún tipo de revisión, que si se podía haber alguna propuesta distinta, pero la verdad es que a día de hoy no hemos recibido ninguna propuesta. Entonces, la idea es aprobarla con la propuesta que hizo nuestro equipo de gobierno. Lo que se ha hecho es que anteriormente la tarifa general estaba a 5 euros y ahora queda a 2. Para pensionistas y jubilados estaba antes a 3 euros y ahora queda a 1 euro y medio. Los grupos de escolares antes estaban a 2 euros y gratis los vecinos y vecinas de Ubrique y ahora los grupos escolares están a 1 euro. Y los grupos a partir de 25 personas, 1 euro por persona. Este último no estaba incluido en las ordenanzas fiscales y se ha incluido. Anteriormente se recogía que los menores de hasta 12 años estaban acompañados de familiares, iban gratis, los vecinos de Ubrique era 1 euro, pero por la razón que estoy exponiendo hemos tenido que hacer la modificación para que no incurramos en una ilegalidad. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista. Bien, por parte del Grupo Andalucista sí que hacemos propuestas y la nuestra, de hecho, es que para los ubriqueños fuera gratis. ¿Qué pasa? Pues que no se puede hacer. Y como no se puede hacer, es absurdo que por parte del Grupo Andalucista se haga ese equipo, o sea, se haga esa propuesta al equipo de gobierno o a quien sea, cuando sabemos que ya de entrada no la van a rechazar. Y por eso, precisamente, es por lo que no se ha presentado por escrito ninguna propuesta. Porque, vuelvo a insistir, la propuesta nuestra era esa, precisamente. Y ya en la legislatura anterior se hizo un amago de ponerlo más barato, que de hecho se aprobó en ordenanza, y tenemos ahora mismo las consecuencias que estamos viendo. Y es que por parte del IEDT se nos recomienda que pongamos uniformidad porque no puede haber ningún tipo de discriminación a este respecto. Y por lo tanto, teniendo en cuenta esa propuesta que nosotros teníamos en mente y teniendo en cuenta que la propuesta que queda al final es la que nos mandan por parte del IEDT, nosotros también vamos a votar favorablemente esa propuesta que se está haciendo porque no queda otra que apoyarla. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro. Sí, buenas tardes de nuevo. Como bien ha aclarado la concejal de Hacienda, pues está sujeto a esa subvención de IEDT, y por lo cual, como lo tratamos y aclaramos este tema en la comisión informativa, pues el Grupo Popular votará favorablemente, haciendo también especial mención a que es interesante el haber puesto la puesta en valor del yacimiento Curi, pues estamos recibiendo en esa zona pues bastante turismo, por lo cual ratificar que votaremos favorablemente. Muy bien, muchas gracias por puntualizar. La modificación que se trae con esta ordenanza es precisamente para quitar la exención que existía por los ubriqueños debido a la inspección que hacen y los auditores de los fondos europeos. Si seguimos para adelante contemplando esa exención, pues estaríamos sujetos a devolución de las subvenciones con las que en la anterior legislatura se adecuaron parte del yacimiento arqueológico. Esto es nuevo para todos, es una propuesta que hace el equipo de gobierno, y en caso de que se tenga que considerar la modificación de la misma porque se nos hayan escapado determinados parámetros de valoración, pues para los próximos meses que vamos a tener por delante la aprobación de ordenanzas fiscales, pues podremos también de nuevo reconsiderarlo si así fuera el caso. Muchas gracias y sometemos a consideración del Pleno. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad de los presentes con 13 votos a favor. Destacando los asuntos aprobados ayer en la parte resolutiva de la sesión ordinaria de pleno del mes de junio, despedimos esta edición de los servicios informativos. Buenas tardes.